¿Están escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Paradigma Radio. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá. Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Hacía tiempo que queríamos tener en el estudio a nuestra siguiente invitada. No había manera de encontrar razones o motivos, pero la hemos encontrado y por eso está esta mañana con nosotros. Ana María Carnero, buenos días. Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros. ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, ya digo, con fresquito, que es lo normal, pero encantadísima de estar aquí. Bueno, pues esperemos que el fresquito nos ayude a estar tranquilitos. ¿Estás nerviosa? No. No, que va, no, porque... Bueno. Estoy con amigos. Eso es, estamos entre amigos, no eso ni lo dudes. Ana María es coportavoz del grupo Equo y nos viene a contar qué. Bueno, el motivo principal de esto es hacer una invitación. Es una invitación para unos coloquios que vamos a tener en distintas ocasiones, en este caso el día 2 del próximo mes de marzo, viernes 2 a las 16:30. Bueno, para que no se vea tan lejos, la próxima semana, ¿no? La próxima semana. Sí, el viernes próximo. El viernes próximo. ¿Qué pasa si el próximo mes marzo estuvo muy lejos? El próximo viernes, ¿no? Nos hacemos una idea bastante, bastante lejana. Bueno, pues... nosotros en un principio estábamos haciendo algunos debates donde participábamos pues todas las personas que querían estar con nosotros, debates de opinión, de temas de actualidad o de temas importantes que considerábamos importantes. Y teníamos un poquito ahí, arrinconadillo, pues, intentando buscar el momento de un tema pues que... Es de actualidad, sigue siendo de actualidad y me temo que seguirá siendo de actualidad, que es el tema de Cataluña. Entonces nosotros queremos, lo teníamos previsto hace tiempo por las distintas actividades y cosas que tenemos cada uno que hacer, se ha ido dilatando en el tiempo, pero muy lejos de desaparecer esa actividad, vemos que sigue estando presente, ¿no? Presente. Entonces, bueno, pues todos más o menos tenemos una idea, hablamos con amigos, con familias, en el trabajo, pero veíamos la necesidad de sentarnos, de hablar tranquilamente, de escucharnos, de saber qué es lo que sentimos con Cataluña, invitar a la gente de dentro, de fuera, todos los que quieran y puedan tener una opinión que nos enriquezca. ¿Quiénes participarán en esa mesa? Pues mira, en esta mesa no hay una persona experta en ello. Va a haber, está nuestro compañero Ramón Fernández Barba, que hará una pequeña introducción. Y queremos que sea eso, la continuidad del día a día, que todos los que estemos podamos hablar y podamos intercambiar opiniones y pareceres. Entonces es un debate abierto a todo el que quiera participar. ¿Eso dónde va a ocurrir? Bueno, pues esto va a ocurrir en la República de las Letras, en la Plaza Chirinos. Un buen lugar. Un buen sitio, muy acogedor. Excelente lugar, sí. Un excelente lugar acogedor donde nos hacen sentir como en casa. Y bueno, pues espero que las personas que han acudido allí en algunas ocasiones se sientan cómodas, y las que no, pues vean que es una puerta abierta a estar con los amigos y a participar de muchísimas cosas que se hacen allí. Un sitio muy, muy bonito, muy bonito. La República de las Letras. Además, cuando entras ahí ves tantos libros y te llenas ya de ideas y de pensamiento. Hay tantos libros ahí puestos, ¿no? Hay libros. Muchísimo. Hay música. Y hay un buen vino. Un buen vino, está muy bueno. Así está muy bueno. Sí, entonces yo creo que el sitio es ideal. Podemos es conjugar ideal. Todas esas cosas, ¿no? Sí, podemos conjugar. Entonces, todo. ¿El próximo viernes a qué hora? El próximo viernes a las 18:30, a las 6:30 de la tarde, en la República de las Letras, en Plaza Chirinos. Entonces, los que quieran participar en esta charla, en esta conversación, ¿no?, con la ciudadanía, que cada uno pueda expresar lo que opina al respecto, puede acercarse a la República de las Letras a las 6:30 de la tarde el próximo viernes. Sí, sí. Tengo que decir también, pues, que esto ha sido la continuidad de algunos otros debates que hemos hecho anteriormente. Hemos hablado sobre energía, sobre sindicalismo, algunos temas más, presentación de libros, hemos hablado sobre feminismo. Tenemos pendientes algunos que quedan por puntualizar y definir exactamente, en la que ya iremos informando de las distintas, de los distintos encuentros con nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanos que puedan y quieran participar con nosotros. Pero hay otra cosa, también estamos abiertos que aquellas personas, colectivos, que tengan inquietud para hablar sobre algún tema, pueden sencillamente decir, oye, sería interesante esto, y nos comprometemos, pues. ¿Y a dónde se pueden dirigir? ¿Dónde? ¿Un correo, algún sitio, alguna dirección? Bueno, pues está Equo Córdoba, en la web está www.equocordoba.org, que allí hay un espacio donde se puede. Equo.org. Sí, ahí está la página. Donde se pueden entrar. Y si no, pues no sé. Yo creo que Equo, de una manera muy sutil, estamos en todos lados y hay muchísima gente que nos conoce y se pueden dirigir a nosotros incluso personalmente. Pues ya lo saben, amigos oyentes, el próximo viernes a las 6:30 en República Las Letras. Y además, si quieren ponerse en contacto con esta organización, equocordoba.org, ¿no? Sí, efectivamente. equocordoba.org, para ponerse en contacto con estos amigos y puedan sugerir alguna idea, algún tema que quisieran, pues, que tratásemos entre todos, y así podemos conversar, debatir e intercambiar impresiones sobre temas muy interesantes que nos va a poner sobre la mesa Equo y Ana María Carnero. Muchas gracias por estar esta mañana. Muchísimas gracias. Esperemos que no sea la última, ¿eh? Bueno, espero que no. Muchísimas gracias a ti y reitero la invitación. Os esperamos a muchísima gente con muchísima calidad, porque todos tenemos algo que decir. Muchas gracias. Y es muy importante decirlo, ¿no? Lo que pensamos, al menos, ¿no? Gracias. Gracias, Ana María.